Por ti, mi alma llora por tu amor. No quiero vivir sin tu amor. Mi corazón sangra por ti, mi alma llora por tu amor. No quiero vivir sin tu amor. Para nunca volver. Yo no te exijo quererme, solo te pido que me olvides. Mi corazón sangra por ti, mi alma llora por tu amor. No quiero vivir sin tu amor. Mi corazón sangra por ti, mi alma llora por tu amor. No quiero sin tu amor. Quiero tomar para olvidar todo lo que me has hecho. Quiero acabar este dolor de tu amor traicionero. Quiero tomar para olvidar todo lo que me has hecho. Quiero acabar este dolor de tu amor traicionero. Mi corazón sangra por ti, mi alma llora por tu amor. Quiero morir.